Hola, ¿qué tal? Creo que debe de ser aquí donde yo exponga este planteamiento, ya que fue aquí en podcast.com donde conocí el podcast de Guiller y yo. En el episodio 50, el primero que podemos escuchar en la nueva web avpodcast.net, por cierto, enhorabuena por esa web, Pedro se entera de que en el cole de Guiller hay un proyecto para grabar un programa de... En castellano, para terminar el proyecto, estamos grabando cada uno un programa de radio entre dos. ¿Y esto me lo dices ahora? Sí, ahora. Vaya, pues menos mal que he ido a hablar con tu andereño. O sea, hacemos podcasting juntos y no me cuentas que estás grabando... No he grabado todavía. Porque en el fondo lo que grabáis en la Icastola no es radio, es podcasting. Sí, es podcasting. Porque no tenéis una emisora que emita en directo. No. Pues a eso en mi pueblo se le llama podcasting. En el mío... Sí. Podcasting. Lo que pasa es que en la Icastola, hasta que no se lo diga a Inchiña, pues igual no saben que se llama podcasting, pero es podcasting, chavalote. Aquí está el argumento que me inspira. Guiller lo define como un programa de radio y Pedro como un podcast. La diferencia la establece Pedro con esta frase. Porque en el fondo lo que grabáis en la Icastola no es radio, es podcasting. Porque no tenéis una emisora que emita en directo. Es decir, que se basa en dos condicionantes. No hay una emisora que vaya a emitir esos programas. Y no es en directo. Querido Pedro, dos puntos. Salgo aquí a defender a Guiller, porque si nos vamos al diccionario, y conviene irse al diccionario primero para que esto quede documentado y decente, la radio es definida como una forma abreviada de decir radiodifusión, y radiodifusión es transmisión pública de programas sonoros a través de ondas hercianas. Nos queda claro, pues, que tiene que haber transmisión para hablar de radio. Pero ojo, si buscamos radiar, entonces nos quedamos locos, porque radiar es difundir por medio de las ondas electromagnéticas sonidos e imágenes. Con lo de imágenes ya, como que apaga y vámonos. Pero bueno, me quedo. Me quedo porque, como decía, yo vengo aquí a defender a Guiller. Porque igual que él expresa su no estoy de acuerdo del todo con un sonido... Pues igual no saben que se llama podcasting, pero es podcasting, chavalote. Yo no puedo decir amén a la sentencia de que el podcasting y la radio tiene su diferencia en que haya emisora y que se emita en directo. Puedo admitir, si me torturas, si me atas con cuerdas y me torturas hasta el infinito y más allá, que si no hay emisora que emita, no hay radio. Vale, admito que un podcast no se radia, pero se transmite. Sanfit nos contempla. Por otros canales, no hay ondas hercianas, pero se transmite. De hecho, hay podcasts que previamente han sido transmitidos por las ondas hercianas. ¿Y la radio online? ¿Dónde dejamos la radio online? Tal vez debamos cambiar la definición de radio, pero bueno, ese es otro tema. Con lo de que como no es en directo, no es radio, no puedo tragar. No, no. Yo he hecho programas grabados de radio que luego se emitían en directo. Quiero decir, que la emisión era en directo, pero los programas se habían grabado previamente. Es más, conozco mucho programa actual que escribe en su Twitter. Escúchanos en directo. Y sí, la escucha, si se oye en el momento de la transmisión, es en directo. Pero el programa está más grabado que esta grabación que estás oyendo. Si me estás oyendo, si me estás leyendo, no. No sé si por defender a Guiller me estoy metiendo en un jardín. Solo pretendo romper esa línea tan férrea que a veces trazamos entre el podcast y la radio. Como dice Madrillano, muchas veces, confundimos siempre el medio con el contenido. Y yo añadiría que llamamos demasiado la atención sobre el medio y deberíamos centrarnos en promocionar el contenido. Me he puesto muy seria, ¿eh? No sé a vosotros que me estáis leyendo o me estáis escuchando, ¿qué os parece? ¿Qué pensáis que va a hacer Guiller en el cole? ¿Radio o podcasting? Querido Guiller, hazle caso a papá, pero sigue utilizando tu cerebro, que va más rápido que el suyo, como debe ser. Querido Pedro, no me tomes a mal, ni lo del cerebro. Al fin y al cabo, se trata de hablar sobre podcasting. Una vez más, ya estamos llamando la atención sobre el medio y no sobre el contenido. Nos oímos.